Llegó el momento. Las compras comenzan ya. Este es el tiempo que todos esperan más. Ha llegado Navidad. Familias viajan. Reuniones llenas de felicidad. Este es el tiempo que todos esperan más. Ha llegado Navidad. Regalos, fiestas, luces, nunca cambiará. Celebración de risas no reemplazará el verdadero tiempo de mi alegría. Jesús nació y esa es la verdad. Eres tú mi Navidad. Felices, Jesús les da su gozo y paz. Ha llegado Navidad. Y hay muchos otros que en estas fechas solos estarán. Mas no hay tristeza, no. Jesús les da su gozo y paz. Ha llegado Navidad.